las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. ¿Qué tal? Buenos días, es domingo. Pasan las 10 de la mañana. Ustedes en su rutina deportiva, espero que sean muy juiciosos y lo hagan. Y yo, Antonio Casale, acompañándolos con Clásicos por Deporte. Me acompañan Jonathan Saavedra en la producción, en la investigación, Eddie Riaño y Cristian Mejía. Y comenzamos con una canción motivadora. Si no se han decidido a levantarse de la cama para comenzar con su rutina, para salir a correr, aquí va Eric Carmen. 1988, cuando Millos ganaba su estrella 13 en Colombia con un equipazo. Van Emerac, Videla, Iguarán y demás. Baby, lose control, hazme perder el control. I'll run a cold through my head and step out in the street. And the city's the color of flame in the midsummer heat. Oh, yeah. And Jennifer's got daddy's cup. She's playing uptown on the stereo. We go cruising so close the way they did long ago. Únicos por deporte en la FM. Siempre. Thank you. Era Connie Hart, Sunglasses at Night. En 1983 sonaba esta canción en Clásicos por Deporte, aquí en la FM. Y Martina Navratilova ganaba el Abierto de Estados Unidos, Wimbledon y el Abierto de Australia. Tiempos en que luchaban las mujeres, junto con Billie Jean King, Martina Navratilova, Chris Evert, para que la repartición de premios en el tenis fuera un poco más equitativa entre hombres y mujeres. Pues bien, hoy la lista de las 10 deportistas que más dinero ganaron el año pasado en Forbes ubica a 9 tenistas dentro de las 10 primeras. Vamos ahora con Gypsy Woman. Crystal Waters, 1991, la Europa League la ganaba el Inter de Milán. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. She's never had a makeup. She's just like you and me. But she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money. La la dee la dee la. La la dee la dee la. La la dee la dee la. La la dee la dee la. La la dee la dee la. La la dee la dee la. La la dee la dee la. Yeah. Sonaba ABBA con su Dancing Queen clásico. Eterno esta canción. 1976, los Celtics de Boston eran campeones de la NBA. En el baloncesto de los Estados Unidos, equipo legendario, todavía no se llamaba ni siquiera Larry Bird, pero fue uno de los equipos legendarios de los Celtics, este campeón del 76. Vamos ahora al 83, cuando Estudiantes de La Plata en fútbol era campeón. En la nómina, en Argentina, estaba Miguel Ángel Russo, que recientemente quedó campeón en Colombia, hoy es entrenador de Boca Juniors. Mientras tanto, sonaba UB40 en el camerino con Red Red Wine. Yeah.

Vanilla Paradise, mi amor, canción discotequera del 85. Allá se fue a celebrar precisamente en una discoteca Bernard Langea, que ganaba el Masters de Augusta en golf, el alemán, en 1985, y se fue a celebrar. Y cuando estaba celebrando, sonaba esta canción. Y como no había celulares, ni viper, ni nada de esas cosas, pues pudo llegar a la hora que quiso. Bueno, aquí está Aerosmith en Clásicos por Deporte. En el 87, Rosario Central ganaba su cuarto título en la historia. Aquí está con Dude Looks Like a Lady. Last night I was dreaming. Sonaba Bananarama, Love in the First Degree, Amor a Primera Vista. Y en el 87 Peñarol ganaba la Copa Libertadores al América de Cali en el último segundo. Recuerdo que era 31 de octubre y Aguirre marcó gol en el último segundo, cuando en la pantalla de la televisión en Colombia ya salía América campeón y los hinchas del equipo ya estaban en las calles celebrando. Noche triste para la América, noche de brujas, pero en aquella noche los de Peñarol celebraron con Bananarama y su Love on the First Degree. Llega Coldplay y nos vamos al 2000 con Yellow. En 2000, Boca campeón del mundo después de ganarle al Madrid. Jugaron tres colombianos en el arco: Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez en la defensa y el Chicho Serna en el medio campo. Clásicos por deporte.

Los Twins de Minnesota ganaban la Serie Mundial de Béisbol y Michael Jackson rompía todas las listas con su video de Bad y su canción, por supuesto. Vamos al 92 y en Suecia, además de ABBA y Roxette, existía Ace of Base. Bueno, ya ABBA era historia. Y Roxette, por esos días sonaba. Y detrás de ellos, Ace of Base. All That She Wants, 1992. Nigel Mansell era campeón de la Fórmula 1. Miami Vice. That night we met a rattlesnake and danced beneath the stars. You fell asleep, I stayed awake and watched the panting car. I watched the dinosaur. I watched the dinosaur. Open the door, get on the floor. Everybody wants a dinosaur. Open the door. Clásicos por deporte, 1988, PSV Eindhoven ganaba la Champions League y Walk the Dinosaur Was Not Was era la canción que sonaba en Holanda, claro, en la calle Roja. ¿Se imaginan sonando esto? Bueno, ni les digo, no vayan a buscar que la calle Roja. Seguimos en Clásicos por deporte, ustedes en su rutina. Yo soy Casale y les traigo del 93 a Radiohead con Creep, que terminó siendo la canción de la década para Billboard. El Olympique de Marsella fue campeón de la Champions League. Sí, el Olympique de Marsella, el club más popular de Francia. You in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special, but I'm a creep. Yeah. special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Estás oyendo Clásicos por Deporte. En 1980, Queen, Another One Bites the Dust, era el año en que Job Sotomayor que ganaba el Tour de Francia. Y esta sí que sonaba en las transmisiones deportivas de la época, porque y de la época y durante unos 15 o 20 años más. Estamos en Clásicos por Deporte, el momento de una balada de amor para que descansen un poco. Aquí está Café Tacuba, era 2003, ya hace 17 años. ¿Saben quién quedó campeón en Colombia? Deportes Tolima le ganó al Deportivo Cali desde el punto penal, dirigía el Chiqui García. Bueno, el Tolima quedó campeón por primera vez en su historia. Lo que más quiero en este mundo, eso eres.

Baladota de esas motivadoras de Promise. Andrew Hampstead era campeón del Giro de Italia en 1988, primer ciclista norteamericano en lograrlo. Corría para un equipo que se llamaba el 7-Eleven. The Promise, When in Rome, precisamente, When in Rome, canción que tiene que ver con Italia, y en el 88 Andrew Hampstead ganaba el Giro de Italia. Vamos con INXS, y aquí está Michael Hutchins, Need You Tonight. En el 87 los Lakers ganaban la NBA en una final muy reñida ante los Celtics de Boston. Gonna live my life. You wanna man? Clásicos por deporte en la FM. Siempre. Y los clásicos por deporte, comandados por Hugh Lewis and the News. I want a new drug. Jimmy Connors ganaba el US Open. Vamos ahora con Audioslave con Like a Stone de 2002, cuando los Patriots ganaban el Super Bowl. Hey, just

Clásicos por Deporte sigue en su camino. Ya vamos llegando al final. Vamos, muchachos. No se desanimen. Ustedes hacen deporte. Yo les pongo clásicos. Clásicos por Deporte de Rembrandt. Just the way it is, baby. 1990, Alemania le ganaba el Mundial a la Argentina. Una revancha de 1986. Sí. Aquella final donde Cencini cometió una falta de tiro penal muy discutida todavía en nuestros días. Pero Alemania ganó el Mundial de cabo a rabo. Vamos con Milli Vanilli. No de Real Milli Vanilli. Milli Vanilli. Alcanzaron a ganar Grammy, a presentarse en la gala de los premios y todo. Y después descubrieron que los tipos no eran los que cantaban y aparecieron de Real Milli Vanilli. Y eso no tuvieron tanto éxito. Pero los falsos Milli Vanilli fueron muy exitosos en el 88 con esta balada que se llama Girl I'm Gonna Miss You. Y la cantaba Steffi Graf mientras ganaba el US Open con apenas 19 años de edad. Signal in the distance, to whom it may concern.